Doy el primer paso y es cierto. Mis ojos se abren, pero mi cuerpo aún no está despierto. Las aves hoy no cantan por un cielo que está gris. Capullos no florecen porque falta ese matiz. Porque sale el sol cada día. Porque la vida es fría. Porque la tierra gira. Porque es tan difícil la decisión correcta. En una boca cerrada y una mente siempre abierta. 24 y sigo contándolas en mi diario. Si Greenwich no limita es que no sigo su horario. Precio de las lecciones de la vida. Y tengo más derrotas que victorias en aquella estantería. Ojos que no ven, corazón que no se entera. Y así evitar indicios de lo que deja secuelas. En mi largometraje soy mi actor de reparto. Aunque todo cambie en menos de 24. Pienso que me tendré el destino preparado. Si sonreirá mientras levanta su dedo frunciendo el labio. Aquí estoy, siempre sonriente, sobresaliente. Escribiendo las ideas que no salen de mi mente. Ningún artista viste como un dandy que tuvo Picasso, que no pueda tener Banksy. El día termina con lecciones del ocaso. El camino más largo se inicia con un pequeño paso. Sale el sol, la inspiración despega. El primer paso, el principio de la escalera. Y no sé dónde van a aterrizar las suelas de nuestros zapatos mientras corren las 24. Sale el sol, la inspiración despega. El primer paso, el principio de la escalera. Y no sé dónde van a aterrizar las suelas de nuestros zapatos mientras corren las 24. Doy el primer paso y reviso. Bajo mis suelas no sé qué pasó, pero al parecer se ha movido el piso. Y pienso, bueno, la verdad no es que sea nuevo. Tengo conciencia de haberle perdido el miedo al suelo, cargo peso. Mi suerte es un documento adjunto en blanco, en un mensaje que comparto con el punto. ¿Para qué salto el charco si el día de hoy nos llueve? ¿Y qué si salgo un martes convencido de que es jueves? No debes, no importa, aún te cobran. Y en el billete que llevo sale mi hermano en gorra y con una sonrisa. ¿Te sirve? Luego me avisas cuando el amor funciona en el banco como divisa. Pongo cuatro ruedas en el suelo y todo fluye. Buscaré lo que motive y mi rutina no lo incluye. Fabrico lo que nunca llega. Es más fácil chocar con pared si se decide caminar a ciegas. Pese a la contrariedad, se eleva la llama, la mediocridad. La dejé arrumbada bajo la cama y la verdad ya pasó tiempo. Me llené de polvo, fue cuando decidí caminar en contra del viento. Son las, no sé, hasta perdí la hora. Pero en menos de 24 este tema toma forma y honor a quien honor merece. Porque el esfuerzo no perderá su valor, ni siquiera en un viernes 13. Sale el sol, la inspiración despega. El primer paso, el principio de la escalera. Y no sé dónde van a aterrizar las suelas de nuestros zapatos mientras corren las 24. Sale el sol, la inspiración despega. El primer paso, el principio de la escalera. Y no sé dónde van a aterrizar las suelas de nuestros zapatos mientras corren las 24.